Bueno, seguimos con Ser Urbano. Hoy estamos haciendo un programa completamente diferente de lo que es el programa todos los domingos. Hoy no estamos hablando ni de hip hop ni de ninguna actividad urbana. Pero es una actividad lúdica. Absolutamente. ¿Se puede apostar? Sí, se puede apostar. Apuesto que vas a morir esta sesión. Exacto. Una buena forma de apostar. ¿Ganarías? Hablemos de los conceptos que tienen algunas personas sobre el juego de rol. Porque sabemos que hay muchos mitos alrededor del juego de rol, que sí. Se ha hablado mucho erróneamente del juego de rol. No, pero es probable que esos mitos estén basados en una cosa cierta, como todo. Pero que se ha ido desdibujando a través del tiempo. Sí, una cierta exageración. Creo que en los 90 los juegos de rol habían saltado a la fama por el asesinato de unos barrenderos o algo parecido en España. Uh-huh. Pero la verdad, o sea, fuera de que yo conozco ese tipo de hecho, no. Porque yo a veces hablo de juego de rol con alguien y me dicen, ah, sí, son esos universitarios que se juntan tipo en cofradía y juegan al juego de rol en vivo, digamos. No. Así, digamos. Como ya dije antes, hay dos tipos. Actuando sus personajes, pero en la vida real y haciendo en la vida real lo que harían sus personajes. Nosotros jugamos en una mesa, sentados alrededor de una mesa, sí, y no, todo pasa en nuestra mente. Pasa en nuestra imaginación. Pasa en la vida. Bien. ¿Qué te parece a vos que sos el máster? Sí. ¿Qué aspectos positivos? Soy el más culpable de todos ustedes, así que básicamente. ¿Cómo? Soy el más culpable de todos ustedes. Sí. ¿Qué aspectos positivos? Positivos le brinda el juego de rol a la persona que juega, al jugador, digamos. Y hey, yo te diría que... Por ejemplo, psicológicamente, anímicamente, hablando, socialmente... En la llamada de Cthulhu, si en la vida real se le llega a aparecer algún tipo de secta o algo así, el jugador ya va a saber qué hacer. O sí. Si alguien realiza una invocación... Claro, ¿cómo la invocación me está interesando? Si alguien realiza una invocación que sale mal y empiezan a brotar tentáculos o cosas parecidas, o sea, ya uno sabe qué hacer en ese caso. Tiene que ir a la biblioteca, buscar un libro, Necronomicon generalmente. Ahí están todas las respuestas. Y todas las preguntas para esa respuesta. Yo tengo un libro de invocación para principiantes, ¿le sirve? Y sí, en tu caso sí. ¿En serio tenés una? Porque para mí me lo podía prestar. Sí, sí, claro. Se lo bajó de internet. En cualquier caso que algo salga mal, dicen corra. O por ejemplo, en AD&D, te enseña que si vos te quedas encerrado en algún lugar, lo primero que tenés que hacer es empezar a tratar de abrir las cerraduras, patear las puertas, No, bueno. Pero... No, pará. Hablando en serio. Bueno, los juegos de rol estimulan lo que sería la creatividad y la imaginación de casi todos los jugadores. Algunos se van a morir siendo tan cuadrados como cuando nacieron. Ajá. Pero bueno, no es su culpa. Creo personalmente, y esta ha sido, digamos, mi experiencia personal, conclusiones personales que yo he sacado, el juego de rol estimula la creatividad, la imaginación, la sociabilidad. Porque uno está constantemente interactuando con otras personas. Te saca el miedo a hablar con personas que no conoces. Ajá. Porque es un miedo, digamos, muy común en casi todos nosotros. Uh-huh. Tenemos más miedo de pararnos y hablarle a una multitud. Uh-huh. Que, qué sé yo, que, por ejemplo, que andemos en bola en la calle, o sea, nos da más coraje. Claro. También, digamos, el juego de rol. Está bueno para conocerse a sí mismo, en el sentido de que uno va aprendiendo cómo reaccionaría frente a ciertas situaciones. Como te dije yo, la parte de la invocación. No, cómo reaccionaría uno frente a ciertas situaciones, en oposición a cómo reaccionaría tu personaje. Sí. Claro. Y entonces uno se va conociendo y diciendo, bueno, yo en esa situación haría tal cosa. A mí como director lo que me gusta es saber cuáles son los miedos que por ahí tiene el jugador para planteárselos a través del personaje, o sea, como para obligarlo a confrontarlo y ver qué pasa, o sea, porque siempre es más divertido si es algo personal lo que le pasa al personaje. ¿Te gusta torturarnos? Digamos, sí, claro. Básicamente. Sí. Nací para esto. El juego mental es su preferido, ¿eh? Exacto. Y yo creo, aunque algunos digan que no, yo creo que el juego de rol estimula el aspecto social en el sentido de que es un grupo que está jugando. Y uno de alguna forma aprende a trabajar en grupo, digamos. Porque a veces vos querés mucho que tu personaje haga algo o que los demás personajes hagan algo y otros no quieren, y se termina haciendo que uno no quiere, digamos. Vos querés hacer algo y los otros no te lo permiten. Y bueno, y terminan haciendo otra cosa y bueno, te tenés que callar la boca y... Ahí está lo que es jugar el rol, que es donde vos tenés que interactuar como jugador. Claro. Con el resto Claro, no, no, no, no estás jugando solo, no es lo, hacer lo que vos estés cantando. No, si querés jugar solo, ganaron, elige tu propia aventura y chao. A veces tenés que hacer concesiones, digamos. Tenés que sacrificar cosas que vos querés hacer y aceptar que los otros no quieren, o aceptar lo que los otros quieren hacer. Sí, siempre y cuando eso, digamos, esté motivado de forma lógica. Si ahora sí es un capricho que se le agarró a uno y que quiere hacerlo a toda costa, y bueno. Bueno, pero ahí ya entra más en juego el máster, digamos, que tiene que controlar un poco la situación, me parece. No, no, el máster no controla. El máster permite la libertad absoluta y la toma de decisiones. Es un concepto erróneo que el máster controla y que los lleva por un camino determinado. No, son libres de hacer lo que quieran. Ajá. Claro. El problema es que esa libertad a veces... ¿Por qué notas un poco de sarcasmo en ese tono de voz? No, jamás. ¿No? No. Ah, bien, bien. Bueno, pero parte de lo que dice es cierto. O sea, el jugador puede hacer lo que quiera, digamos. Exacto. O sea, tener total libertad a la hora de jugarlo. Pero no siempre termina haciendo lo que quiere. Porque por ahí los otros no quieren. Bueno, pero, si querés, pero estamos hablando de siempre que... Siempre cuando lo que vos quieras tenga que ver con el objetivo común del grupo. Si sí, vos te querés ya levantar y salir corriendo a la nada... Bueno, y ahí también entra el aspecto, entra en juego el aspecto psicológico. Que por ahí uno cree que está haciendo lo correcto y que los otros no están haciendo lo correcto o no están viendo la solución que vos estás viendo, claro, al problema, ejemplo. Y en realidad sos vos el que está equivocado. Y puede ser, puede darse eso. Ajá. Por ejemplo, teníamos que entrar a una mansión de esta secta, justamente, que se encontraba una especie de islote que estaba comunicado con otra parte del continente por un puente. Todos nos metimos ahí en nuestros vehículos, excepto uno, que la decisión más correcta para él era volar el puente, para que nadie pudiera escapar, incluyendo nosotros. Así que bueno, voló el puente, nadie pudo escapar, cerró todas las puertas. Sí. Para ese personaje era lo más correcto en esa situación. Digamos. Y ahí, digamos, la personalidad de los jugadores... Ahí se ve un poco presente en el personaje, digamos. Es que no sería lo ideal, pero sí. Pero es inevitable. Es inevitable eso. O sea, que vos tengas una personalidad por ahí un poco más callada que otro, o que tengas una cierta tendencia al sinsentido, claro. O sea, tu propia vida. Por ejemplo, la primera vez que yo jugué un guerrero, que teóricamente un guerrero es una persona que va al frente, que busca la acción, que no espera a que le pasen las cosas, sino que él va en busca del enemigo para aniquilarlo. Es una persona muy activa. Y yo no soy así, entonces la primera vez que empecé a jugar un guerrero, el guerrero estaba siempre atrás de todo, calladito, no hacía nada, no estaba haciendo de guerrero, digamos. Igual eso era tu primer personaje, uno no le puede pedir mucho a una persona que recién empieza a jugar rol. Por ahí hay gente que hace años que está jugando rol y sigue jugando como si fuera haciendo las mismas payasadas que siempre. Pero bueno, eso está en cada uno. Pero aparte está bueno, digamos, saber qué personajes uno... tiene más facilidad para jugar y qué personajes no. Personajes van más con la personalidad, claro, del jugador y cuáles no. Hay gente que, por ejemplo, quiere jugar un mago, pero uno sabe que se va a terminar aburriendo porque no es... O sea, yo sé que no forma parte de la personalidad de esa persona. O sea, ponerse a pensar o a razonar como un mago a veces es aburrido para cierta clase de gente. Ajá. Un tipo que es mayormente pasivo, digamos, y usa la razón antes que la fuerza. En una pelea, en un combate en el juego... El guerrero sería una persona, digamos, más activo. Claro. En un combate... 100% sarcasmo. En un combate el mago casi que no participa, digamos. Es muy vulnerable, no. Digamos. Sí, si no tiene los hechizos preparados es muy vulnerable. Y una de las cosas más divertidas de las sesiones es el combate. Entonces, por eso Hernán dice... Bueno, pero ahí depende. Para mí no es el combate, por ejemplo, una de las partes más interesantes del juego. No, claro, a vos te gusta más interactuar. A mí me gusta más la historia, el misterio, el ir develando secretos y encontrar pistas y seguir pistas. Sí, el combate es inevitable, pero lo bueno de la historia es, digamos, que los jugadores lleguen a... Es muy difícil que lleguen a conocer el 100% de por qué están pasando lo que está pasando. Uh-huh. Pero de que lo vayan develando es muy divertido. Eso de seguir pistas y todo eso está genial, eso me encanta. Me gusta más que la lucha, digamos. Bueno, ves, ahí tenés una diferencia entre vos y Federico, por claro. ejemplo. Federico, la historia por ahí, digamos, no lo llama más a meterse, dar masa. Combate. Claro, entonces por eso él podría hacerse personajes que sean más activa. Guerreros o luchadores, que no utilicen tanto el. Sí, en vez de dedicarse a hacerse viejos que se dedican a investigar cosas. Que terminan locos. Acechados por criaturas volantes. Claro. Pero todos tus personajes tienen el mismo destino. Sí, la muerte. ¿Alguna anécdota así bien bien bizarra que haya vivido algún personaje tuyo? A ver. O vos jugando rol. ¿Qué son esas cosas que vos decís, cómo lo hice? Bueno, cosas que quedan para la historia. Claro, cosas que vos decís, no. O una ocasión donde estábamos en una caverna. Uh-huh. Esto es en Ravenloft. O sea que donde los personajes son no son humanos. Y son de fantasía. Bien. Y entramos en un cuarto y de repente la única salida que teníamos se empieza a cerrar y el cuarto se está inundando. ¿Qué hace mi personaje? Traba la puerta con una espada. Ajá. Para darle tiempo al resto del grupo que salgan. Sí. Llegado el momento donde la espada no aguanta más. Y quedando dos adentro, se cierra la puerta. Y ahí es donde salió uno diciendo: qué boludo, cómo no puso otra espada. O sea, capaz que esto contado así no es muy gracioso, no, pero en el momento. Estás usando palabras que no se pueden usar. O sea, antes de las 22 horas no puedes decir boludo en la radio. Claro. Perdón. El horario de presentación es menor. O sea, todavía. ¿Dónde quedó? Claro. Claro. O sea, esa es una de mis anécdotas que me hizo reír mucho después de ahora de vivir. Eso es importante, digamos, el hecho de la diversión, porque por ahí la gente que nos escucha está escuchando muchos aspectos técnicos del juego de rol. Cómo se tira un dado, cuáles son las reglas, etcétera, etcétera. La sí. verdad es que cuando estamos jugando rol, yo, por ejemplo, como por lo menos como jugador, me limito a concentrarme en la historia, a actuar, a divertirme, y es algo que... Hay un dicho... Yo no quiero tomar esto porque tengo miedo. Hay un dicho que dice, como ya que lo dijo Gary Giga, que es el creador de los juegos de rol, que dice que los dados sirven solamente para hacer ruido atrás de la pantalla. Uh-huh. Y muchas veces tiene razón, o sea, si vos tenés una historia que dice que tiene que pasar tal cosa y eso lo dejás como para que eso pase, tiene que salir tal número en una tirada de dados, y no, ¿por qué vas a arruinar una historia? ¿Por qué lo vas a supeditar a un número? No podés hacer eso. Porque, o sea, si ese número no sale, si las cosas no salen como se supone que tenés escrita que tienen que salir, y bueno, la gente se va a terminar aburriendo porque se va a quedar sin cosas para hacer. Pero aparte no es que constantemente el jugador tiene que estar fijándose en su hoja de personaje, tirando dados, anotando cosas, contratando cosas. Eso se hace muy seguido, digamos, pero no es que cada cosa que tenés que hacer tenés que ver en tu hoja de personaje, no, a ver no, cómo no, es. No. Vos vas jugando y vas actuando, claro. Y la historia va fluyendo y cada tanto tenés que fijarte si podés hacer ciertas cosas, claro, o no. La idea sería que pase eso, no que estés, digamos, constantemente pendiente de tu hoja de personaje. Claro, por eso. Los aspectos técnicos están ahí, pero, digamos, no son... Tampoco, también tenés el otro punto, digamos, la persona que tiene idea de lo que tiene su hoja de personaje y vos lo querés matar cuando... Ay, pero yo tenía tal porcentaje en tal habilidad que nos hubiera servido. Claro. Y lo querés matar, o sea, porque... ¿Cómo no te acordaste antes? Claro. ¿Cómo no sabés cómo está conformado tu propio personaje? Claro. Y por ahí está la otra, como decís, ¡ay, no! Yo tenía este valor, no tenía... Pero ya hiciste la tirada, y ya fallaste, o ya te dio, y bueno, y chao. ¿Y vos, Miguel, qué...? Entrevistame, a ver, dale. Bueno, acá cambiamos de entrevista. Entrevistado a entrevistador. Vos, Miguel, por ejemplo, ¿qué recuerdo tenés de los juegos de rol? ¿Qué es lo que más te ha... ¿Con qué te ha hecho soñar, por ejemplo, en la noche? O cuando te estabas bañando. ¡Ay, qué loco! Mirá lo que pasó. Soñar, no sé si he soñado con algo del juego de rol. Entonces todavía no estás lo Creo suficientemente... Creo que no. Lo cual me sorprende, porque hace años que estoy jugando. Debería haber soñado ya algo. ¿Para qué soñaste y no te acordás? Tu mente se obliga a sí misma, claro, a bloquear eso. Dijo, no, este chico no puede soportar esto, mejor que no se acuerde. Exacto. Principalmente lo que más me asombró del juego de rol es el hecho de meterme en una historia que es súper interesante, y apasionarme con qué va a pasar después. Cada vez que termina una sesión y me tengo que ir a mi casa, no veo la hora de que empiece la próxima sesión para poder seguir jugando, para poder seguir descubriendo cosas, y eso es lo que más me gusta, digamos, meterme en la historia. Anécdotas, bueno, con Madeline, que es la nena esta de 13 años, ha habido muchas anécdotas re locas. No sé si en este momento me tengo presente alguna, salvo una que estábamos en una especie de cena de la alta sociedad del pueblo, digamos, y la nena esta fue a la cocina y, como estaba siendo perseguida por vampiros, empezó a agarrar ajos y se llenó los bolsillos de ajo y salió al salón, digamos, toda llena de olor a ajo. Algo así era, sí, me acuerdo. Era así. El problema es que el ajo, por general. Y le retaron, por eso. Claro. ¿Qué estás haciendo? ¡Sacate esos ajos de ahí! Eso. Después me acuerdo con. ¿Con Jimmy? Con Jimmy Duncan, que era el actor de radio. Esto estamos hablando de Cthulhu, Nueva York, en los años 20. Todos seres humanos, los jugadores, los personajes. Los jugadores también, por ahora. Eso es lo que vos crees. Hay algunos que. Sí. Jimmy Duncan era un actor de radio que era muy famoso, tenía una buena vida. De repente, digamos, la oscuridad tomó contacto con él. El lado oscuro del mundo que él desconocía comenzó a adueñarse de su vida. Arruinó su carrera. Sí, arruinó su carrera, su reputación. Manchó su nombre, quedó como un alcohólico, como un piromaníaco. Terminó de estar en Hollywood a estar cagando a palo a gente en el Central Park a la noche, disparándole a pordioseros, sí, cosas, sí, así. Todo mal, pobre Jim. De estatus se le fue por el caño. Eso no me va a pasar a mí. No, no te preocupes, Miguel. Yo no te estoy dirigiendo en este momento. ¿Y vos, Fede, qué personaje o qué situación te trae más recuerdos así? ¿Por qué no decirlo? ¿Hilarante o gracioso? Sí, o emotivos. La verdad que no me acuerdo. O asfixiantes. Mucho. Sí, asfixiantes. Yo tengo de un personaje tuyo en particular, cuando llegan como una especie de laboratorio donde hay montones de réplicas del mismo, uh-huh, y está el original también ahí entre, uh-huh, todas las réplicas, y el que vos estabas jugando se vuelve loco como en Alien y empieza a atacarlos a todos los otros jugadores. O sea, claro, pero ya ahí dejé de jugar mi personaje, digamos. Pasé al original. No. Pero creo que lo estabas jugando hasta que casi le das masa, entonces te dije, bueno, toma. Bueno. Que tu frase fue, tu segundo error fue hacerte pasar por mí, una cosa así. No, tu segundo error fue hacerle daño a un otro personaje, el primero fue hacerte pasar por mí. Son frases. Hernán, devolveme mi papel de conductor. Toma. Bien, gracias. Hablanos sobre... Gracias. Este es el papel de conductor. Bien. Las historias. Cuando vos escribís la historia, ¿sí? Que después vas a dirigir. ¿Qué querés saber sobre eso? ¿De dónde sacás tu inspiración? Mira, porque en el corte me decías que uno de los aspectos que más te gusta es escribir. Sí, me encanta que los jugadores puedan ver, o que sean, digamos, que soporten lo mismo que yo soporto cuando estoy escribiendo, que vean lo mismo que yo veo. Por lo general, de forma inconsciente, me inspiro en libros, televisión, películas, que después se ven reflejados al momento de jugar, porque hay uno de los jugadores que también tiene el mismo tipo de conocimiento que tengo yo, entonces se dedica a mostrar, digamos. Te dice, ladrón, eso le sacaste a tal película. Esa o se parece a tal otra película. Claro. Pero no, o sea, son cosas que se dan. El máster se inspira, saca. A mí me encanta que, o sea, tener, poder generar un universo en lo que los jugadores, digamos, ya sea héroes o gente común, se puedan mover y traten de poder cambiarlo. A vos te gusta mucho escribir historias, sí, tenés mucha imaginación, me encanta. Y te gusta mucho escribir. Pero no es necesario tampoco que el que va a jugar o el que va a dirigir escriba sus propias aventuras, digamos. Ajá. Existen paquetes o... Sí, la típica de las aventuras compradas. Claro. Bueno, pero lo ideal, me parece a mí, sería que el máster tenga una capacidad de creación. Sí. O sea, vos una aventura comprada, como yo, ellos, o sea, ustedes han jugado un par de aventuras compradas. Vos tenés que adaptarla siempre al grupo de jugadores que hay. Permiso. Sí, ustedes sigan hablando. Bueno, acá Miguel se está yendo y nos deja la radio prendida. Ya, el control total. El control total. Por 2 minutos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué haces, Fede? ¿Dónde estoy? Y estás en una radio. Uh-huh. Estás rodeado por los cuatro costados, por equipos. Uh-huh. Y bueno, estás sentado tomando mate con nosotros. ¿Es de día? Y ya tendría que haber venido. ¿Perdón, cómo? ¿Es de día? Es de tarde, sí, es de tarde. Serán casi las 4 de la tarde, o pasaditas apenas las 4. No hay nadie, ¿no? No, el conductor de radio desapareció misteriosamente. Y bueno, voy a buscarlo. ¿Vas a buscarlo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicieron con mi programa? No, estamos haciendo rol de tu programa. Rol en vivo. ¿Cómo? Claro, Federico. Ajá. Actúa de Federico que está en un lugar en el que el personaje del conductor de radio no está y Federico tiene que ir a buscarlo. Ah, bueno, lo voy a buscar allá al fondo. ¿Lo vas a buscar al fondo? Sí, pero sí. Que está oscuro. ¿Vas solo o le avisas a Joaquín que está calentando agua para tomar mate? No, voy solo, pero tengo mi linterna. ¿Tienes tu linterna? Sí. ¿Le trajiste pilas a tu linterna? Sí, está medio desgastado. Pero no importa. Gastado. Bueno, te prende, está medio mortecina la luz, o sea, no ves mucho. ¿Pero él te dijo que tenía pilas la linterna? No, no te dijo. Fíjate en tu hoja de personaje. Ah, bueno, ¿taste que habías comprado pilas? Bueno, entonces no tengo las pilas. Bueno, Miguel, ¿vos quién serías entonces? ¿Yo? No sé. Miguel sería la señora que vino en la escena. Ajá. Contratar que esté. Que haya llegado. Que estemos vivos. Que estemos vivos. Claro. En realidad es la policía que nos está esperando allá afuera. Ah, buenísimo. Mientras no sean los de... ¿Qué? ¿Los de blanco? ¿Los de blanco? Bueno, llegamos al final del programa, lamentablemente. Pero capaz que podemos seguir un ratito más. Sí, total, la última. ¿Más que echar? Más que echar. Bueno, vamos a un corte y vemos qué pasa.